Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Hoy hay fiesta en América porque hoy vinimos con todas esas respuestas que ustedes estaban esperando a todas esas dudas históricas que ustedes nos dejan en nuestro sendo beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, porque este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el corito histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú también lo deseas. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más como parte de nuestra acción social que por el consentimiento en relaciones interpersonales. Porque no está bien que obligues a otra persona a amarte. No está bien, sobre todo, que obligues a una persona a tener relaciones sexuales contigo si no quiere. Porque eso no está bien, y sobre todo tampoco está bien que intentes hacerlo con gente menor de edad, panas. Así no, porque la gente que se pone en esas cuestiones termina arrestada, linchada, muerta, o bueno, muerta de muchas maneras, como bajo el, pegar el pavimento de algún sitio de Buenos Aires. Y no es la idea que termines así, no seas un asqueroso. Y también porque nuestros ídolos vallenatos, Diomedes, Celedón, Silvestre, todos dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, consentimiento. Eso es correcto, eso es correctísimo. Todos los días sale una noticia por ahí, yo leo siempre una noticia que me confirma que hay que seguir con esta campaña. La gente que, no, que eso está, hay gente que eso está muy, muy largo, está dentro. Señor, hay que, no sea así, hay que difundir la palabra del consentimiento. Y bueno, eso estamos haciendo acá en el corito histórico. Hoy traemos cuatro preguntas que están buenardas, cuatro preguntas que ustedes lo van a dejar como nosotros cuando nos enteramos que Chayanne se llamaba Elmer Figueroa. Pero antes de empezar, tú sabes que tú nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en eBooks. Si cierras los ojos también, mira, ahí tú nos vas a escuchar. Panas y bellas damas, seguro nos escuchas por ahí también. ¿Dónde más nos pueden escuchar, maná? En la página web www.elcoritohistórico.com. Allí pueden entrar, descargarse los episodios, en un rato de internet que tengan por ahí, un wifi que encuentren pagando, ustedes aprovechan, descargan el episodio y lo tendrán ya en sus dispositivos para escucharlo cuando y donde quieren, incluso sin internet. Y también en esa página web pueden ir a la sección de si ya se llama Elmer, entran allí, se registran con su cuenta de Google o de cualquier cosa. Y bueno, hacen la pregunta, que como les comento siempre, traten de ser breves, traten de que las preguntas no las hayamos respondido ya, o sea, si escuchan con regularidad el podcast, sabrán qué preguntar. Y bueno, sí, o sea, simplemente ser breves, ser rápidos y todo irá bien allí. ¿Qué dices tú ahora, Dorian Márquez? Vamos a darle chispa, candela y fuego ya de una vez a este asunto, porque bueno, yo, es más, voy a empezar yo. Voy a pedir ahí de mano. Tírate un paso. Aquí te voy a hablar claro de una vez, fíjate. Esta es una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención porque hablan, dice lo siguiente. Saludos desde Italia, panas. Desde Italia, una gente internacional, empezando por ahí. Mr. Worldwide, panas. Claro, estamos como Pitbull. Dice la pregunta que podrían hablar un poquito de otro hijo de Turín que se encuentra en el Panteón, el general Carlos Luigi Castelli. Wow, de Turín. Esta pregunta la hace José Rojas. Bueno, hicimos la tarea, José, porque la verdad es que sí. Tú sabes que nosotros hicimos un episodio, mira, de Rocio, que fue como un ítalo-venezolano. Él fue el primero que ligó por ahí su pata con caraota. Pero aquí también hubo Bueno, unos europeos y también italianos en la historia, como los corsarios, el corsario Bianchi, pero también otros que bueno, no fueron infames, quizás como Bianchi, que por ahí le vamos a traer uno ahorita hablando que estamos en esta onda italiana. Pero fíjate que Carlos Luigi Castelli es de estos personajes que a nosotros nos gusta. Épale, ¿qué haces tú por ahí? Vamos a traerte a la... ¿Cómo se te famoso, manado? Porque ¿cómo que tú estás ahí y nadie te conoce? Entonces, bueno, ¿quién es Carlos Luigi Castelli? Carlos Luigi Castelli es un carajo nacido en San Sebastián de Po. Eso es un pueblo que está cerca de Turín. Digamos que podríamos decir que pueden ser como los valles del Tue de Turín, como el Guatire de allá de Torino. Ah, o sea, el carajo no es tan de Turín como uno pensaba. O sea, el carajo no es del... no nació en el Dele Alpi. Es más o menos como de Maturín. Ah. Puede ser. No, Maturino. Claro, el tipo de un sitio cercano, pero bueno, en la provincia ahí, pues, de Turino. Entonces... él es hijo de un médico, Giovanni Castelli, y una señora llamada Rosalía Goffi. ¿Y qué pasa con Carlos Luigi? Bueno, que Carlos Luigi, en 1790, ya Wintra, él va creciendo, él se va empapando de lo que está de moda por ahí, que es la Revolución Francesa. Entonces, el bicho va, coño, vale, a mí me gusta esto. Y después cuando llega una de las campañas, creo que la primera campaña de Napoleón por allá, él dice, oye, mi pana, yo me voy a alistar para allá, para donde Napoleón. Ah, se fue y el con papá y que, el regimiento italiano de sí, Napoleón. Claro, en la guardia joven, porque era un muchacho. Tú sabes que tenía ahí su sección junior. Ah, se fue con la cantera, Se fue para el Barça B, para el Paris Saint-Germain B. Este Carlo Luigi Castelli se va a servir a donde Napoleón, en contra de los deseos de su papá y todo. Dice, no vale, no importa, que a mí lo que me gusta es esto, la revolución. Todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo termina este tipo aquí o peleando en las guerras de independencia? Bueno, cerca del año, hay ciertas discrepancias en las fuentes, pero lo sitúan entre 1813 y 1816. ¿Qué pasa? En 1814, él está llegando a las costas colombianas. Su primer paso por acá es realmente a las órdenes de Nariño. Ver que están temprano, o sea, 1813 es más o menos, o sea, eso es por empezando la Segunda República Venezolana y más o menos por la época de Nariño en su peo allá en Nueva Granada. En efecto, y entonces, que claro, él pasa este año y medio, digamos, en estos movimientos en Colombia, pero realmente su entrada, digamos, a los ejércitos bolivarianos en 1816, porque él pasa el año 14 ya, en el 15 llega Morillo, y es cuando este tipo dice, oye, esto está jodido, yo voy a ver qué hago, todo el mundo está emigrando, todo el mundo huye para el Casanar en Colombia, y el tipo, bueno, se monta de nuevo en un barco, y ahí es donde se pierde un poquito su rastro, pero él llega, lo cierto es que él llega con 16 italianos a Haití, donde estaba Bolívar. Ya va, verga, o sea, carajo, básicamente... ¿Armó un equipo de fútbol? Claro, yo me imagino que él se devolvió para Italia y tal, para allá, para Torino, y ajá, y llamó a los panas allá llegó con los al pueblo y dijo, coño, manos, lléguense, vamos a recorrer el mundo, y les pago el pasaje, y todos dijeron, coño, ya, está bien, pues, vamos a ver qué es lo que es, yo estoy cansado como espagueti, vamos a ver qué hay por allá. Claro, llamó a Mario, a Fredo. Sí, a todos esos coños, a Mario, a Fredo, llamó a todos esos tigres de allá, se los lleva, y que, tú sabes que yo estaba peleando con un pana por allá, Nariño y tal, pero al parecer el que tal es Simón, mi niño bolivariano, un tal Simón Bolívar, ¿dónde está él? En Haití, vamos para Haití. Ah, Simón Bolívar, si llega a Haití, vamos para allá. Exacto, vamos para allá, es un tal Bolívar. Entonces, se llegan para los callos de Haití. Allá mi niño bolivariano los recibe, porque tú sabes que es cuando él estaba también como muy apegado a esto de estar con oficiales de afuera y tal. Le llegaron un par de ayudas de afuera. Ahí tenía Duco de Holstein, estos carajos. Rodeado con carajos como Duco de Holstein, sí. Mismo Brión, todo ese combo. Entonces, bueno, llegan esos carajos y él los recibe. Y él pasa, él participa, disculpa, en la expedición de los cayos. Ah, no sabía eso. O sea, es uno de los tantos que se metió en ese beta. Sí, en efecto. Él participa en su expedición de los cayos. Incluso es parte de los 600 que se retira con MacGregor. Eso lo contamos una vez, varias veces. Sí, sí. Es una expedición importante de la independencia. Por eso lo contamos. Y entonces el tipo se queda, Javier. El tipo, okay, sabemos que ese año MacGregor llega con esos restos del ejército hasta por ahí, hasta Barcelona, hasta Oriente. En 1817, que es entre el 31 de diciembre y 1 de enero, ya de 1817, llega Bolívar a Venezuela y se le une aquí el italiano de nuevo, que Bolívar, yo vine a pelear. Y entonces, claro, vamos para esa. El bicho se sigue peleando, pelea en Clarines, participa en la toma de Guayana, pelea en Angostura. Luego lo mandan en el año 19 a mira, vete ahí con Páez. ¿Cómo vaya con José Antonio? Y pero ya mandaste ese italiano con Páez donde no se come espagueti. Claro. Donde te va a dar sí, carne cruda y de vaina. Pero allá la aprendió con Giuseppe. Giuseppe Páez. Entonces, claro, él se hizo bueno. Muy pana de Giuseppe, al punto de que en Carabobo él era el segundo comandante del Bravos de Apure. Ah, coño, pero ese italiano conquistó la vaina, o sea, se hizo todo un llanero. Sí, vale, en 1820 incluso, un año antes, ya lo habían ascendido ahí a teniente coronel. Él le iba poniendo el hombre. Luego pelea junto a Sublén Coro en las batallas posteriores para cerrar la guerra de independencia aquí. La campaña de Maracaibo, que también estuvo Lino de Clemente por allá. Él estuvo ahí con Lino de Clemente. Luego, otro highlight interesante de la vida de Carlos Luigi es que él es el segundo jefe al mando de la expedición. Lo contamos por ahí en el episodio de José María Córdoba de los próceres colombianos. Que cuando mandan a Oliari, o a Liri, mira, vaya a encargarse de ese señor que está por allá, el segundo al mando de ese ejército es Carlos Luis Castelli. ¡Coño! Entonces, el tipo estaba bien metido en los sucesos. Por ahí, él está muy bien relacionado, muy bien metido. Incluso, bueno, él termina en Venezuela, luego de la separación de Colombia y Venezuela, de Venezuela a la República de Colombia, disculpa, ocupa cargos aquí, es ministro de Guerra y Marina muchas veces, incluso dentro de sus últimas participaciones por ahí, era en el gobierno de Julián Castro, cuando se estaban dando el asunto de la guerra federal. Entonces, ya hasta por ahí él fue que él pide la baja, el retiro. Y bueno, él muere en Caracas el 8 de febrero de 1860, incluso por estos meses. Pero mira, es interesantísimo porque, tengo por ahí que en 1842 él regresa a Turín. Regresa, o sea, a la casa. El pana estuvo yendo y viniendo y aún así le daba tiempo de salir en la foto en cualquier evento que pasaba en Venezuela. O sea, ¿qué nivel? Claro, y incluso uno de sus cargos dentro de, además de ser ministro de Guerra y Madrid y todo eso, es que allá él va para Turín a casarse y allá se casa con una italiana, con Paula Emilia. Oh. Y bueno, allá, estando allá de una vez, sabes que todavía están en este asunto de, bueno, lo que conversamos muchas veces. En nuestro parlar italiano, que Italia no, que Italia no era Italia, pues Italia, la Italia que conocemos hoy, sino distintos reinos, repúblicas, ducados y o vainas sometidas a la soberanía austríaca y demás. Bueno, el rey de Cerdeña, uno de los reinos de allá, lo nombra cónsul de ese reino aquí en Venezuela y él se viene con su cargo. Bueno, yo soy además diplomático. O sea, cuadró hasta un cargo de una de sus de naciones italianas para ejercerlo en Venezuela, o sea, cónsul de Cerdeña, o sea, el cónsul sardo en Venezuela. Nada más para muchacho de Turín. Sí, entonces, bueno, eso es lo que hay con Carlos Luigi Castelli, un oficial que de verdad vino a ganarse, como dicen, a ganarse sus quilates aquí, no compró ningún árbitro, no amenazó a nadie, mira, todo bien. No hizo un Calciopoli, no hizo una de esas. No hizo un Carlópolis, no. Él, mira, se portó muy bien y bueno, está en el Panteón Nacional, este italiano, así que ahí ya ustedes tienen luces. Razones y luces, ¿sabes? Luces, y esas luces le brindan razones para comerse su pasta con caraota tranquilo. Exacto, tú te puedes comer una pasta con caraota frente al Panteón porque ahí Carlos Luigi no te va a decir que eso está mal. Carlos Luigi se va a sentir orgulloso por eso, así que échenle bola. O cómanse los espaguetis, ahí en la casa los espaguetis por el centro. Esa viene que es buenísimo. En alta. Háblame tú, ¿qué traíste? Les traigo. Saludos enviados. Gracias por su excelente trabajo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué información hay sobre la ceremonia nazi que le hicieron a los restos de Simón Bolívar? Esto lo pregunta Daniel Goncalves. Mira, ¿cómo así, líder? Eso no fue una ceremonia nazi, o sea, como uno espera del tipo, o sea, yo creo que se debe imaginar algo de ese tipo, esta película que a mí me encanta, Cazadores de Arca Perdida. sea, tú sabes, todo el cerebro está en Indiana Jones, de los nazis buscando arca de la alianza. Claro. Hace una ceremonia ahí, saca un poco de espíritu y de repente la isla lo reviste a todos. Excelente película, porque, o sea, a mí me encanta siempre ver nazis jodidos. Y coño. Pero no, no fue así. O sea, esto no es algo de Spielberg y de George Lucas, nada de eso. O sea, esto que pasó aquí no fue como una ceremonia así nazi de que los carajos, no sé, desfilaron con judíos arrastrados y vayan a Arrastrando nada un de eso. judío, exacto, No, no. no, no, no. Estos fueron simplemente unos honores militares protocolarios que realizó la tripulación de un buque que atracó en el puerto de La Guaira. Que resulta que por esos tiempos, estamos hablando del año, de la década de los años 30, o sea, todavía faltaban como 4 o 5 años para que empezara la guerra en Europa. O sea, todavía Alemania no era ese horror que se convirtió después. O sea, y esa gente tenía relaciones diplomáticas con muchos países, sobre todo de América, más allá de Europa. Y entre esas relaciones que ellos hacían, aparte de las cosas comerciales, también mandaban misiones desde su armada, de la Kriegsmarine, a visitar los países para rendir honores, para ver, o sea, cosas protocolarias, rendir honores militares, ver qué tal, ver qué podían asesorar, ayuda, o sea, eran muchas cosas diplomáticas que ellos hacían. Y entre esas cosas que hicieron fue que mandaron varios buques de guerra para esos países a visitar. O sea, por ejemplo, en Colombia mandaron el que fue el crucero ligero Königsberg, que se estuvo por año 36 en Colombia, e incluso lo recibió el mismo presidente de Colombia, que no sé si era Mariano Ospina o si era Laureano Gómez, uno de Márquez. esos. No, no, no, Ah, no. no. No era presidente de Colombia, Laureano Márquez. No, para nada. Por favor. La cosa es que ya yendo al tema real, el día 5 de noviembre de 1935 llegó a La Guaira un buque que es algo así como el buque gemelo del Königsberg que iría a Colombia más tarde, que es el crucero ligero Emden de la Kriegsmarine. Ese buque llega a La Guaira ese día y lo reciben como huéspedes de honor la gente del gobierno. O sea, lo recibió el coronel Carlos Sánchez, que es el director de la Marina designado por el gobierno de Gómez, todavía en el poder. Lo recibe también el embajador, o bueno, en ese momento lo llamaban ministro plenipotenciario alemán, el conde Franz von Tattenbach. Entonces los reciben allí Okay. y los hospedan en el Hotel Majestic de Caracas. O sea, recibimiento de huéspedes de honor, pues. Entonces los carajos van, los llevan al hotel, les hacen cenas, les hicieron cenas con la gente allí, la gente distinguida de Caracas. Fue un acontecimiento, digamos, social. Es una cosa ahí de que no, aquí están los marinos y vainas, aquí está gente visitando Venezuela, todo eso. Incluso por ahí hay flores y vainas, ahí hay fotos de los tipos llegando por el puerto de La Guaira, carajos subiendo en el tren. O sea, incluso creo que una vez vi una foto de los tipos subiendo en el tren y un poco de mujeres ahí viéndolos. O sea, imagino que más de algún abuelo de alguien en La Guaira habrá salido de ahí. Seguro debe serle un bachaco, esos carajos que son catires, pero con pelo. Claro, Con pelo claro. como yo, bueno, de ahí de venir. La cosa es que, más allá de estas cosas lúdicas que pueden pasar en La Guaira del siglo del 1935, estos carajos siguieron con sus actividades programadas, o sea, hicieron cenas, fueron al gobierno, e hicieron algo que siempre se hace, o sea, con los huéspedes de honor de Venezuela, sobre todo los militares. O sea, cuando hay misiones americanas a Venezuela, hacían esto. Las veces que han ido, las misiones de los chinos que han llevado sus buques para allá, o hasta de los rusos, también lo hacen. Que es que dejaron el día 7 de noviembre del año 35, estos militares del buque Emden llevaron al Panteón Nacional una corona floral. Okay. Dejan la corona y, antes de hacer los demás honores, el capitán de navío, el comandante del buque, llamado Johannes Backman, pronuncia las palabras siguientes: al grande hombre de Estado, General Simón Bolívar, libertador de Venezuela, en homenaje de admiración. Y bueno, posterior a esto, se entonaron los himnos de ambas naciones, o sea, el himno de Alemania, el himno de Venezuela, y todo eso lo hicieron antes de ahora ponerse a desfilar la Guardia de Honor alemana desde el Panteón hasta el club alemán que estaba ubicado en El Paraíso. O sea, desfilaron por ahí y todo chévere. Y obviamente, sí, hicieron el saludo nazi, que es la foto que se ve por ahí. Es una foto que circula mucho de unos oficiales de la Kriegsmarine haciendo el saludo nazi sobre la tumba de Bolívar. Y era eso, o sea, simplemente una forma de ellos de honrar al libertador. Pero de ahí a decir que no, que una ceremonia nazi, que iban a hacerlo Indiana Jones, que el carajo, no sé, le hicieron un culto, esto, el ocultismo nazi, eso es exagerar y jugar Indiana Jones, pues, o sea, fue, digamos que para los Hansa nazi, un acto diplomático más de ellos, que lo hicieron en toda América, porque tengo entendido que el buque Emden también estuvo en Guatemala, estuvo en Chile, o sea, en casi donde iban, hacían lo mismo, o sea, honores militares, vacilaban, eso, y bueno, también puede ser que andaban como observando. En plan secreto nazi de ver, ajá, qué pojo que está aquí, pero hasta ahí no llegaron. Claro, y eso es, no, eso es muy normal, como tú dices, en los actos diplomáticos, que cuando vienen para acá delegaciones de otros países van y le hacen una ofrenda y una vaina, una estatua de Bolívar o al Panteón y tal. Lo recordé porque cuando echamos el cuento sobre la visita de Nixon a Venezuela, ellos fueron a Claro. dejarle una ofrenda y tal a Bolívar y tal. Entonces, claro, el asunto es que también en ese momento hablar de los nazis, el partido nazi, no es. Es como antes con el cigarrillo, ¿sabes? Que no hacía daño, que había, ah, sí, la propaganda de todo el mundo de pinga con su cigarro y era como que no hacía daño. Así eran con los nazis en ese momento. Claro. Todavía no se habían convertido en ese problema. También es que era una cosa muy lejana, o sea, si nos poníamos a ver, o sea, los nazis eran algo de allá, de Europa, de la Europa lejana, o sea, respecto a la relación que tenemos con otros países, o sea, en Venezuela entonces se veía era lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba que sí, en el Caribe, en Cuba y eso. En cambio, los nazis era una cosa de, ah, ahí están los alemanes ahí, tienen un gobierno, una vaina. O sea, un gobierno ahí como autoritario y eso. Pero seguro ni pensaban eso, porque, o Como sea, raro. estábamos bajo Gómez y ya. O sea, y otra cosa, o sea, a Venezuela no es que era una cosa así con muchos alemanes en Venezuela, como para que eso fuese un acontecimiento tan de que no, que mire, que hubo muchos nazis defendiendo por carga. O sea, esto no. En Venezuela no fue la cosa como, por ejemplo, si fue en Argentina, que celebró el meeting, el acto del partido nazi más grande fuera de Alemania. Bueno, uno de los más grandes, porque creo que el otro se hizo en Nueva York, fue en el Luna Park de Buenos Aires. No, vale, ni da más gratis. No, marico, eso fue una vaina que metieron 20.000 personas al Luna Park, 20.000 Los nazis pibes ahí. chorros, pues, los pibes chorros y los nazis, Sí. eso. Soda Impresionante. Stereo y los nazis, o sea, una vaina así, metieron 20.000 personas. El día que estaban celebrando la anexión de Austria a Alemania, cuando hicieron el Anschluss. O sea, que lo hicieron como una celebración allí y que eso fue un acto nazi, qué verga. Ni Víctor. Mira, imagínate. Ni Víctor el nazi, Todo mano. bueno. No, no, no, está bueno. Entonces, eso, está muy fino aclarar eso bueno, precisamente por el hecho del contexto y el momento histórico en el que ocurre esa ofrenda floral y ese acto allí, y la ofrenda que le hacen en el panteón a mi niño bolivariano. Sí, pero no era algo así como algunos que quieren hacer ver de que, ¡ay! ¡Miren, están profanando los restos del Libertador! No, no, eso no fue una chavistada, por lo menos como la Claro. conocemos. Mira, tengo aquí otra pregunta. Esta pregunta la vamos a responder rápidamente, pero es bien interesante porque la hace Javier Díaz y dice: saludos por acá, un asiduo oyente y fanático número uno. Dice que Bolívar tuvo hijos. Yo estuve leyendo de una tal Flora Tristán, recuerdo de sus viajes por Europa. Entonces, claro, nosotros aquí hemos comentado acerca de ese tema, de si Bolívar tuvo hijos y tal, pero el pana Javier menciona a Flora Tristán. Y es muy interesante porque, bueno, Flora Tristán es un personaje, se dice que es la primera feminista y la primera socialista. Fue una mujer Say que what? luchó por, sí, que luchó en aquellos años por los derechos y todo el asunto y levantó su voz. Además que es la madre de un pintor, disculpa, muy famoso. Pasa que yo acabo de llegar de allá, de la República Dominicana, y esto es un pintor. Es la madre de un pintor muy famoso, Paul Gauguin, creo que se pronuncia así Okay. el asunto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿De dónde viene esto? Me llama la atención justamente por el hecho de Flora Tristán, porque hay un historiador colombiano que se dio la tarea de investigar esto, pero oye, hay una cosa ahí rara, porque fíjate, este historiador colombiano se llama Antonio Caqua Prada. Y bueno, él hizo un libro, él hizo una investigación donde él llegó a la conclusión de que Bolívar tenía como cuatro muchachos y habló de esos cuatro muchachos. Pero dos de esos muchachos, él se los achaca a la misma mujer. Ahora, ¿de dónde este señor Antonio Caqua Prada saca esto? Bueno, Él dijo una vez, él estaba leyendo un libro que nosotros hemos comentado aquí, Javier, llamado El Diario de Bucaramanga. Ajá. ¿Y qué sacó de ahí? Y entonces, él está leyendo El Diario de Bucaramanga y él lee que el domingo 18 de mayo de 1828, Bolívar dijo, creen que soy estéril, pero tengo pruebas de lo contrario. O sea, ¿sabes que a veces tomo algo así? Como que yo diga en una reunión social bajo el alcohol, me preña y que de repente digan, ¡ay, esa Javier tiene un hijo! Marico, ¿qué pasa, vale? O sea, te estás tomando la peor fuente posible, las peores palabras para sacarlas de contexto. O sea, ¿qué te pasa, vale? Bueno, este señor dijo, oye, mira lo que dijo Simoncito aquí, ve, que él tiene pruebas de lo contrario. Vamos a revisar. Entonces, una de sus conclusiones es el hecho de él haber embarazado a la señora Tristán, que era la esposa de un, incluso de un oficial español, ya retirado, que el tipo que era estéril y tal. Entonces, ¿por qué le achacó a este muchacho Bolívar? Bueno, porque mi niño bolivariano estuvo en el año 1802 un ratico por allá por París. Ahora, ¿cómo vamos a desmontar esto rápidamente? Porque esto es fácil, porque las fuentes están ahí, líderes. Y entonces, bueno, solamente hay que sumar, restar y multiplicar. Flora Tristán nace en el 7 de abril de 1803. Nace Flora Tristán. Para que mi niño bolivariano fuera el papá de Flora Tristán, él tuvo que haber fecundado a la señora Tristán aproximadamente entre julio y agosto del año 1802. Ok. Pero ¿qué pasa? Que mi niño bolivariano se estaba casando el 26 de mayo de 1802 con María Teresa del Toro. Ya va. ¿En qué fecha, perdona? 26 de mayo de 1802. Y para haberla fecundado, tenía a la otra señora, tenía que haber sido entre julio y agosto. Mira, en esos tiempos había aviones. Había trenes, había Uber, como para ir rápido desde... No había un Uber. Desde Madrid hasta... Desde Madrid, Toledo hasta Francia a preñar a alguien. Podías hacerlo tampoco sin recién casado. Tampoco te podías meter en una página a comprar los pasajes rapidito. O sea, había tiempo de hacer eso. No, pues, además estaba... Bolívar se casó y lo primero que hizo fue que me voy, no vamos. ¿Para pa allá? Para pa Caracas, para enseñarte allá ese plaguero que hay allá loco, un plaguero loco que hay allá. O sea, no había manera de que el carajo estuviese engañando a su mujer. O sea, esos tiempos no va. O sea, esos tiempos de montar cachos en la noche de bodas, eso claro, no es... Eso, era imposible. Eso está raro. Eso no está, no hay. Entonces, este señor Antonio Cacua Prada, bueno, yo no sé. Él no quiso revisar qué estaba haciendo mi niño bolivariano durante esos años. Y él dijo, esa es la hija de él, Flora Tristán. Ah, no, pero es que eso es un mal muy colombiano, porque, o sea, hay un poco de historiadores loquitos que salen por ahí, como aquel Jorge Jiménez, un Jorfán que decía que lo había envenenado, y al final el que terminó envenenado y tiroteado fue él, como buen huevo que era. Pero es una cosa como que, mano, ¿de dónde sacan esas cosas? O sea, simplemente sumen, hagan la matemática no miente, ustedes sí. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que hay que... Lo de siempre, que si Bolívar tuvo hijo, mira, ese hombre estuvo por ahí tirando. Todo el que tira tiene derecho a salir preñado. Ahora no hay por ahí un hijo de Bolívar así. Y esa Flora no es hija de Bolívar. No, creo que sea algo por ahí que una vez vi un artículo de este blog de la Historia 200, de Kiko Peroso, donde mencionaban un hijo de Bolívar en Bolivia. Y se había como que más sustento y más respaldo, por lo menos ahí, o sea, en cuanto a partidas de nacimiento y vaina. O sea, eso lo vi por ahí. Pero tenía que ver cómo es esta vez. Pero esa vaina de Flora Tristán, eso es como diría Wellington Q. Eso es paja, paja, paja, paja, paja, paja. Eso es paja, paja, paja, paja, paja. Entonces, bueno, esa es la que hay. Háblame tú, a ver con qué vamos a cerrar aquí. Coño, con una vainita buena que yo sé que a ti te va a gustar. Panas, ¿cómo es la historia del pueblo cerca de Cartagena donde los negros eran libres ante la independencia? San Basilio de Palenque. ¡Diablo! Te lo pregunta Andrés Pereira. Tremendo pueblo. Senda pregunta. Cuéntales. De uno de nuestros pueblos favoritos, nuestros sitios favoritos, o sea, yo sí puedo hablar por los dos, o sea, Dorian no puede hablar de mí sobre Maturín, o sea, a Dorian sí le gusta, a mí no. Pero aquí yo puedo coincidir con Dorian en que este pueblo nos gusta a los dos, porque ambos somos altamente champeteros. Eso es verdad. O sea, nos encanta el ritmo de la champeta, nos encanta Helio Boom, vacilamos al Saiyajin. Al afinadito. Todo eso. Ajá. Todos esos. Y en esta localidad es que tuvo su origen este ritmo que tanto nos tripiamos. Pero hablemos del sitio, o sea, ¿por qué en un sitio como San Basilio de Palenque los negros eran libres? Y sobre todo, ¿por qué ahí surgió ese delicado ritmo para los oídos y para el corazón? Bueno, este sitio es una de las muchas cimarroneras, como las llamamos en Venezuela, es decir, pueblos de esclavos fugitivos que se fundaron a lo largo de la América Española. Sin embargo, esta es una cimarronera diferente, o sea, cimarronera quilombo, como quieran llamarlo. Esta es distinta porque es más relevante que otras por su extensión y por un hecho que no se dio en otros, que es que este pueblo fue reconocido, o sea, se institucionalizó por las autoridades coloniales. Porque pueblos como, por ejemplo, Barlovento, Caroa, Bobures, esos pueblos se crearon, sí, pero eso no los reconocieron las autoridades españolas. O sea, esos simplemente eran sitios ahí donde los tipos se iban y no era que ahí los pueblos, o sea, los españoles decían como que no, ese es un pueblo ahí que está registrado como asentamiento. O sea, nada de eso. En cambio, este pueblo particular se origina a más o menos por el siglo XV. Finales del 16, bueno, siglo XVI más o menos, porque esto empezó más o menos por como 1500 por allí. ¿Qué pasa allí? Bueno, que ese era un sitio donde se fueron asentando los negros porque era una zona, como una ciénaga cerca de Cartagena, que era inaccesible, o sea, era jodido llegar para allá. Pero el registro importante de este palenque ocurre cuando en el año 1599 aparece en escena un personaje al que llamaron Domingo Bencos Biojó, o Domingo Bencos Biojó, que simplemente, para los panas, Bencos Biojó. ¿Quién era Bencos Biojó? Bueno, Bencos Biojó era un esclavo cualquiera, el cual estaba bajo el servicio de un hacendado llamado Juan Gómez. Y este Juan Gómez, como que ese seguro era el dueño de Chinechitá o de una de esas vainas así, porque era el peor esclavista del mundo. Chinechitá, paga. Coño, compágale su casa a la gente, mano. Exacto. Pero volviendo al tema, este Juan Gómez tenía una hacienda y ahí se llevó a Bencos Biojó, que era un esclavo que era bastante peligroso y respondón. O sea, era un carajo que no le gustaba que lo maltrataran. Y entonces Bencos estaba harto ya. Y entonces un día él, que tenía a su mujer, porque los mejores que los esclavos se casaban, el carajo un día no soportó más tanta ladilla y el carajo se piró. Él se fue con su mujer, con otras tres mujeres más que se decidieron ir, y se fue para ese sitio, esa ciénaga, a refugiarse. Y corrió la voz de que, coño, el negro este se fue. Tú me estás diciendo que Benco Biojo fue el que dijo, hey, no le pega a la negra. Oye, May, no le pega a la negra. Y se fue. Exactamente, y miran los tiempos, o sea, fue en los años 1599, o sea, en los años Claro, 1600. 1600. Cuando el tirano mandó, mira, aquí Chayanne se llama Elmer. Acabamos incluso de descifrar este ¡Eso! clásico. Ha Coño, sí, tiene reenviado que ser por esto. que estamos transformados en otra dimensión de gloria. Bueno, siento el poder. Pero no terminó allí. O sea, porque primero se fueron Ben con su mujer y tres personas más. Pero al poco tiempo, o sea, a los días, se fueron cerca de 30 esclavos más de esa hacienda. O sea, dejaron hacer su fuerza laboral. O sea, es como que de repente tú estás en un McDonald's al mediodía, llega el gerente a formar peo. Y todos los que están trabajando ahí dicen, ¿sabes qué, chico? Renunciamos, atiende tu mierda. Y se van todas esas vainas que esa poca gente ahí hambriada. Y ese gerente como que, coño, ya le acabo yo aquí. Ay, Bueno. se le fue todo el mundo, todos los esclavos se le fueron. Sí, todos se renunciaron y se fueron de esa vaina. Y ojo, los carajos se fueron, pero sí, eran 30 en ese momento. Pero la voz se corrió y ahora se fueron esclavos de otras haciendas y vainas a ese sitio, a esa ciénaga. Y por lo difícil que era llegar allá. Cuando mandaban soldados a buscarlos, los tipos, verga, los negros entraban a coñazos, a machetazos, los jodían, los intentaban matar, ellos se escondían, o sea, lanzaron ahí como una guerrilla. Estuvieron en guerra como 5 años y los españoles nada que pudieron entrar, nada que pudieron ir a capturar a esos negros. O sea, siempre estuvieron ahí y eso se convirtió como en un foco de resistencia contra la autoridad española. Eso era un gran peo porque decían, ay, pero si estos negros salen de ese sitio y les da por tomar la ciudad. Coño, no podemos permitir Tienen que esto. verle la cara, claro. Y entonces pasó que ahora el gobernador de Cartagena, un hombre llamado Don Jerónimo de Suazo y Casasola, bueno, le escribe el rey y le dice, haga la paz. Y bueno, él dice como que les voy a conceder por el momento una paz de un año. O sea, me toca a mí capitular. Y entonces ofreció unas capitulaciones en las cuales pidió cacao. O sea, le dijo a Bencos Biojó. Coño, ¿qué quieren ustedes? Por favor, pero paremos esta huevonada, no estemos matándonos ya. Hasta que Bencos Biojó fue y pidió una serie de fueros, como por ejemplo, que ellos tienen que ser conocidos como negros libres, con, sobre todo, libertad de circulación por toda la zona, incluida por Cartagena. O sea, podían entrar a la ciudad de Cartagena portando el flow, porque podían ir con sus armas. Imagínate. Ser tratado con respeto, o sea, lograron algo novedoso. Claro. Que el año 1600 es un tiempo en el cual un negro es un objeto, un negro no es nada. O sea, un negro es propiedad tuya. Bueno, él sí podía entrar allí portando armas, sobre todo, una vida tan peligrosa como un negro portando armas, entonces. Eso era como que, ¡ah! Bueno, él logró eso. Este negro puede ir armado, bebido y con cuarto para Cartagena. Para donde quiera. Hashtag lo jodió. Uy, impresionante Bengo Biojó, que además le dijo, mira, aquí no vale esto de no pases para mi lado, yo no paso para el tuyo, yo puedo ir para donde yo quiera. Exacto. Yeah. Y el carajo, coño, logró eso. Y esa paz se mantuvo por cerca de 16 años. Hasta que, bueno, en el año 1621, por una serie de problemas, capturan a Bengo Biojó y lo ejecutan. Pero mataron al negro, pero eso no significó que el palenque fuese accesible, ya que sería así una vaina inexpugnable. Entonces, bueno, siguieron los coñazos, las guerras, siguió el conflicto, hasta que coño. Más adelante, ya en el año, 70 años después, en 1691, mandan una real cédula desde Madrid, o sea, la manda el rey, donde reconoce lo siguiente: reconocimiento de libertad, sin ser castigados por su fuga, ni de ser ningún tipo de represalias. Demarcación del territorio con derecho de uso productivo. Es decir, les dio hasta terreno para que, coño, confunden algo ahí. Trato jurídico y fiscal igual a población libre. O sea, les dijo, oh, vamos a hacer algo. Déjate cobrar impuestos. Ok, claro. También les dio autonomía de gobierno. O sea, está bien, pueden gobernarse ahí, pero, coño, páguenos y dejamos el fastidio. También una vaina importante. Los reconoció como súbditos. Podían ser tratados como vasallos alzados en caso de alzarse. ¿What? Esto es impresionante. Esto es impresionantísimo porque, bueno, ya lo que tú dijiste hace un momento, un negro en ese momento era un objeto y todo esto. Pero además, que sean tratados como súbditos, una cosa en ese momento tiene que ser un escándalo terrible porque... Incluso eso hicieron con los indígenas. La visión española, lo dijimos una vez, que estuvo el debate sobre si tenían algo. Claro, o no. El tema de Bartolomé de las Pero Casas. Estaban seguros de que estaban seguros de que los negros no. Sí, y entonces aquí los están tratando ya como que no. Ustedes tienen alma, ustedes pueden ser. O sea, si se alzan, ustedes van a ser reprimidos como vasallos alzados, es decir, no como unos esclavos a los que vamos a masacrar. No, o sea, no podemos parlamentar con ustedes. Y también, bueno, les pedía que, coño, panas, a cambio de todo esto, paren la guerra y no reciban más cimarrones en el palenque. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver. Okay. Pero pasa que eso lo manda desde Madrid, pero la gente en Cartagena decía como que, ya va, pero esa gente no sabe lo que pasa aquí, o sea, ustedes lo están charleando. Esta vaina no puede ser, pana, porque entonces, ¿y quién me va a pagar mis negros que se me fueron? ¿Y quién me paga si mis negros se van para allá? Claro. O sea, los criollos que eran propietarios de la vaina lanzaron la clásica españolada. El se acata pero no se cumple. Es decir, bueno, tú puedes decir eso, pero no voy a cumplir esa huevonada. Y entonces eso fue como una desconfianza porque decían, ya va, pero si ellos no van a cumplir, obviamente nosotros los negros no tenemos que cumplir tampoco. O sea, los palenqueros tampoco dijeron, ay, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a cumplir tampoco. Y que se decidan llegando esclavos para acá, que nosotros vamos a seguir jodiendo esta vaina. Y coño, este peo siguió por cerca de, ¿qué ahora? Como 3 años más con ese peo ahí. Hasta que ya, en el año, bueno, 20 años, 1713, ya pasa lo siguiente, que es que media la iglesia, o sea, se mete la iglesia en el peo. Y no cualquier iglesia, se mete el obispo de Cartagena, o sea, un hombre de esos respetados. Antonio María Cassiani. El carajo pide que se firme una llamada entente cordiale entre el gobernador de Cartagena, Francisco Balojo de la Igrave, y los palenqueros, que están en ese momento ya ubicados en los Montes de María. Entonces, bueno, ahí él pide que se les dé un perdón general y un goce de libertades. Entonces, coño, esto fue ya el reconocimiento de las condiciones anteriores. Se reconoce como libres, se les va a demarcar el territorio, y se les va a dar autonomía de gobierno. Es decir, ya se les dijo como que, bueno, ya pueden fundar su propio pueblo, su vaina, pero reconocido por nosotros. Entonces, bueno, chévere, les dieron su autonomía, se les dijeron que, bueno, pueden sembrar aquí, pueden usar el agua, pueden construir casas, todo eso. Y bueno, ya a partir de ese momento, es que el pueblo empieza como a echar raíces, o sea, porque ya no era nadie que estaba escondido, o sea, ya podían, coño, crear casas sin esperando que no los ataquen, o sea, ya pueden, como, sí, sembrar raíces, o sea, crean casas, agregan agricultura, y demás. Y entonces ya eso llega al punto de que en 1772 ya aparece el Palenque de San Basilio, reconocido como un pueblo parte del llamado Partido de Maate, es decir, una provincia de Cartagena. Y sí, ya se le quita la denominación de Palenque. Incluso el obispo de Cartagena le da este nombre, o sea, nombra el sitio como San Basilio. O sea, dice, no, esto se va a llamar, vamos a santificar este sitio, se va a llamar San Basilio de Palenque. Y listo. Entonces dice, no, este sitio está limitado así, ya sabes. Creo que sería, Javier, la primera y, no sé, única vez que el reino de España haría esto con un territorio de negros. Tengo entendido que es este, porque, marico, o sea, en Venezuela eso no se dio. O sea, los pueblos como, por ejemplo, La Sabana, Caruao, Bobures, Barlovento, esos eran pueblos de, como dirían en inglés, outlaws, o sea, no vaina fuera de la ley. Los carajos se metían para allá y, bueno, eso claro. No iba al Estado para allá como para certificar ni nada de eso. O sea, incluso, eso fue tal que hasta en la independencia, una de las preocupaciones del Congreso era, coño, organizar partidas que buscaran a los esclavos huidos. Es decir, para que, coño, ¿qué bolas esos esclavos ahí? Sí. O sea, hasta, ni siquiera la República los reconocía. Y obviamente tampoco los reconocía el Capitán General. Exactamente. Me hace recordar un poco, hay un documento llamado el informe de Olavarriaga, que es el señor que mandan acá a estos lados a hacer el estudio de cómo está la vaina antes de mandar a la compañía Guipuzcoana. Y que él es el señor que dice que, mira, y a estos negros les falta coñazo. Aquí hay unos pueblos, estos tipos están por ahí, se escapan y se van por unos pueblos allá donde ellos hacen unas rumbas y unos bailes. Claro, porque no está reconocido. En cambio, en Cartagena, San Basilio de Palenque, que claro, no, claro. Estos negros premium que viven acá, que los dejamos en paz. En Coro, también, por ahí nosotros tenemos el episodio de la rebelión de José Leonardo Chirino. Y en Coro también es interesante, pero es más que todo un trato entre el esclavo y el amo, pero no reconocido, o sea, por Capitanía General o por el Estado, que ellos sí, tenían tierras y también, bueno, territorios para vivir. No estaba institucionalizado y sobre todo, o sea, sí, era esclavo pero tenía su tierra. En cambio, estos eran negros libres, o sea, negros que se liberaron, que dijeron un coño madre nada y siguieron libres. Exacto. Incluso ese pueblo mantuvo sus tradiciones africanas, porque, o sea, ese es un pueblo donde mantuvieron ahí sus cuestiones. Incluso tienen ahí está un propio idioma, o sea, esa gente tiene ahí sus tambores, su vaina, y incluso el pueblo es famoso porque de ahí han salido personajes como un campeón de boxeo que tuvieron, el llamado Antonio Cervantes, o conocido para los panas, para los boxísticos, Kid Pambelé, es de allá. Ah, que eso es tremendo Chayán. Yo no sabía que el Kid Pambelé era de allá de San Basilio, sí. Pero bueno. Del Palenque, claro. Como todo Palenque, como todo sitio aislado en Latinoamérica, o sea, esos pueblos, sobre todo en Colombia, tienen problemas como, bueno, el peor de la violencia, la pobreza, o sea, pueblo donde pasan los paramilitarismos, la guerrilla, o sea, ahí pasan cosas chimbas como porque, bueno, miren qué pasa en Colombia, o sea, un pueblo ahí donde no se produce mucho, bueno, termina metiéndose lo malo. Pero no hablemos solamente de lo malo, porque si el caso vamos, este Palenque mantuvo en esa cultura, o sea, ahí todos los tambores, se origina la champeta, incluso también habla un idioma que es derivado de lo que hablan los esclavos, entonces una vaina que se ve que es derivada como del idioma, puede ser el yoruba, o sea, es una lengua así mezcla de africano con, de muchos idiomas africanos con español, que es lo que llaman lengua palenquera. Que es una cosa que, oye, es fascinante. Ah, ¿qué tal? Porque otro dato bueno para comprender el tema del Palenque, de San Basilio de Palenque, es que nuestro héroe y padre de la patria, Arvey Angulo Rivas y Prieto Gang, ese pana fue para allá y hizo un video musical allí, donde tú puedes ver todo lo que es el Palenque de San Basilio. O sea, esa vaina, claro, el video de afro-latinoamericano. O sea, el carajo llega allá, hace su video y ahí te muestra cosas como, por ejemplo, la estatua que hay en honor a Ben Cosby, la estatua del Kid Pambelé, e incluso hay una parte en ese video donde uno de los habitantes le muestra las palabras del idioma palenquero. O sea, es una cosa que tú dices, wow, pero todos estos datos son justamente lo que uno ve gracias al aprieto. O sea, de hecho, gracias al aprieto es que yo logré entender todas estas cosas. O sea, increíble ese Arvey como me ha enseñado algo. Bueno, siempre lo hace. Qué grande el Arvey cultural, ¿no? Claro que sí. Es muy grande. En todas sus dimensiones, el maestro Arvey Angulo Rivas. No, mira, de verdad, es muy interesante el tema del Palenque y del Palenque de San Basilio, porque Es impresionante cómo en aquellos años, bueno, el rey dijo, oye, bueno, deja esos negros quietos, ¿qué vas a hacer? Y los, ah, claro, como siempre los criollos, y que bueno, pero ¿y a mí quién me paga mi dinero? Sí, o sea, el rey y no entonces, le dijo, como diría Soledad de Bravo más adelante, deja a ese negro bailar en paz. Pero bueno, estos rapaces no querían. Y recuerden, recuerden, mira que eso sal, es un dato que le lanzamos aquí, el que dijo, oye, men, no le pegue a la negra, fue Benco Viejo a Juan Gómez y se fue y armó su palenque de San Basilio. Así que bueno, ya tan claro, tan, bien bueno. No, sí, es tremendo tema que me encantó de investigar, o sea, si llego allá a Colombia no sería mala idea pasar por allá para hacer como el Prieto y vacilar comiendo pomelo y homenajear aquí Pambelé. Tal vez no sea... No, no sé, o sea, el tiempo lo dirá, pero se ve como una buena expedición y la palenque claro. De San Basilio. Sí, sí, sí, buen sitio. Entonces, bueno, con esto nosotros llegamos al final de esta edición de Chayanne se llama Elmer. Nosotros esperamos es que ustedes se lo hayan vacilado, que les haya gustado, que hayan quedado satisfechos con la respuesta y bueno, se hayan reído también aquí con esta conversación que tuvimos nosotros. Recuerda que si te gustó este episodio, nos ayudas muchísimo dándole like, si lo escuchas en el canal de Daniel Lara Farías, si lo escuchas en las plataformas digitales. Javier, tú sabes que yo ahorita soy un usuario nuevo de esto que te llaman el Spotify. Ah, ¿verdad? Que usan los jóvenes. Entonces, cuando tú escuchas podcast ahí, me di cuenta que te dice calificar este podcast. Bueno, si a ti te gustó este episodio, califique ese podcast. Como que este poke bacano para que uno salga ahí con sus 5 estrellas. Como guaco, papá. Claro, para uno... pa uno salir como guaco ahí. Y bueno, ¿qué más, Javier? Ah, bueno, que nos escuchen en YouTube, ¿vale? Que ahí también le dan like y nos escuchen en el canal de Daniel Lara Farías y tenemos la cajita de comentarios. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 47. Me quité ya. Yeah.